Si me dice que me quiere, yo ya sé que está mintiendo. ¡Oh! Si me dice que me quiere, yo ya sé que está mintiendo. Colecciono tus caricias y tu boca con un beso. Paseo toda la noche por la senda de tu cuerpo. Tu visita a los rincones más oscuros de mi sueño. Yo te suelto, tú me coges, tú me tienes. Yo te quiero, me enredo toda la noche con las redes de tu pelo. Si tu corazón no tiene amo, mucho menos carcelero, yo no quiero ser tu esclavo, yo no quiero ser tu esclavo.